Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Zona Cultura y el Mesón de la Recoleta te llevan a la mejor cena de tu vida. La noche de este 14 de febrero festeja el amor entre sabores, sonidos y el mejor ambiente romántico del centro histórico de Quito. Inscríbete en los fanpage Radio CCE y Mesón de la Recoleta. El sorteo será el 14 de febrero a las 8:15 de la mañana. Cultura FM y Radio CCE festejan al amor y la amistad. Sueños y huellas ancestrales. Muestra pictórica binacional de los artistas Neva Camacho de Bolivia y Jaime Carlos Ama de Colombia. Dos artistas que muestran la fantasía de los sueños, armonía de colores y cosmovisión andina. Visite la exposición hasta el 18 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Susana Reyes, la danza votó de los Andes. 45 años de vida en la danza. Gran gala dancística internacional de homenaje y reconocimiento público. Cuba, Colombia, Turquía, Chile y Ecuador juntos, celebrando la trayectoria de un artista que ha hecho de la danza una bandera por la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad de los pueblos. Gala dancística internacional en homenaje a Susana Reyes. 3 y 14 de marzo en dos funciones. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta llenar aforo. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Gobierno Provincial de Pichincha, organiza y dirige Casa de la Danza. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, seguimos nosotros con más de La Rayuela. Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Y habíamos anunciado al inicio de nuestro programa la presencia de Diana Gallegos. Pero bueno, hoy nos acompaña también nuestro querido Jairo Arciniega, muy amigo de esta casa, y Miguel, ¿no? Son compañeros, me dice que son refuerzos extranjeros. Ya vamos a conversar de qué se trata. Claro, claro. Qué bueno que así sea, pero claro. Qué lindo, ¿no? Bienvenida, Diana. Gracias por estar acá. Diana es la directora de Quinteto Vientos, Mitad del Mundo. Y precisamente, pues, con nuestros queridos compañeros que están acá, vamos a hablar sobre esta obra, Pedro y el Lobo, que se presentará el 16 y 17 de febrero a las 16 horas en el Teatro Variedades. Nuevamente, bienvenidos todos ustedes. Muchísimas Hablemos gracias. Un poquito de esta obra. Bienvenida, Diana. Gracias, Beatriz. Bueno, un placer para nosotros estar acá. En realidad, la Casa de la Cultura se ha convertido en nuestra casa y nos sentimos muy cómodos por acá, y más cuando tenemos buenas noticias por compartir. Tal es el caso de este proyecto, que es Pedro, el Lobo y otros cuentos, en donde la obra central es Pedro y el Lobo, en donde estamos incluyendo coreografía en ballet. Está a cargo del ballet Cristina Takuri, la coreógrafa, la maestra Cristina Takuri, y la narración también de Jairo Arciniega. aparte de la parte musical, tenemos la adaptación de la obra del maestro Sergei Prokofiev, la orquestal que es Pedro Yelobo, en una adaptación musical para quinteto de vientos madera. Entonces es una obra muy linda porque incluye muchas artes, están todas mezcladas, y pienso que es una de las primeras veces que tenemos un espectáculo en vivo de estas características dentro de lo que es el Teatro Variedades, por lo menos, si no me equivoco. Así que agradecemos también el apoyo por parte del Teatro Sucre, del Teatro Variedades. La producción se ha portado demasiado bien, en realidad uno alcanza a sentir el apoyo en todo sentido, y me parece justo agradecerles públicamente. Claro que sí. Bueno, Jairo, tú eres el narrador de estos dos cuentos, ¿no? Háblanos un poquito, porque ya sabemos que hay un cambio también en el nombre, inclusive, de uno de los cuentos, que me parece tan gracioso eso. Sí. Bueno, primeramente, muy buenos días a toda la linda gente que nos está escuchando. Gracias por acogernos una vez más, Bachita. Como dice, ya somos de la familia, ya le conozco mucho tiempo a esta bella dama. Gracias. Te agradezco. Bueno, sí, sabes que, bueno, mi papel ahora en esta producción es la de actor narrador, y también funjo y trato de desempolvar algunos conocimientos que yo tengo de ballet, pero de hace muchísimo tiempo, cuando era joven y hermoso, y ahorita ya soy modelo clásico. Entonces, sí, realmente se van a presentar dos títulos, dos cuentos en esta producción. El primero es el flautista de Hamelin, que nosotros lo hemos cambiado, hemos hecho una adaptación más ecuatoriana, se llama El fagotista de Hambelí. ¡Qué lindo! ¿Sí? El fagotista de Hambelí, y la segunda obra, que es Pedro y el Lobo, del maestro Sergei Prokofiev. Entonces, ahí voy a narrar los dos cuentos. Bueno, preséntanos a este refuerzo. El refuerzo, él es Miguel Méndez, es venezolano, es un bailarín que nos está acompañando, y él es el gran Pedro, él es el protagonista de esta historia, él es el Pedrito. Bueno, yo según mis cálculos tiene unos 20, ¿cuánto le pones tú, Dianita? Unos 18. Por ahí. Sí, no, 20, sí, 18, decir. Muy chiquillo. Sí. Qué bien. Sí. Miguel, es la edad ideal como para supuesto, hacer cosas, claro, ¿no? Que y sí. Sobre todo en la danza. Y ahora él está trabajando muchísimo en caracterizar al personaje Pedro y el Lobo, que es un preadolescente. Qué lindo. Ajá. Miguel, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido al programa y bienvenido a Ecuador. Muchas gracias. Bueno, para mí es un privilegio estar acá con artistas de esta categoría. Me siento muy orgulloso de estar en Venezuela. Ya estar acá es un cambio muy diferente, pero la verdad me siento muy acogido por el Ecuador y pues la verdad muy feliz por hacer parte de esta gran obra en realidad. Cuando hablamos de producción, Diana, hablamos realmente de esfuerzos grandes, ¿no? Y digo esto porque cada artista, cada amigo que viene a hablarnos de sus emprendimientos, de sus obras, pues no hay uno solo que no nos cuente de estos obstáculos, de este quehacer, de este golpear puertas a tiempo completo. ¿Qué está pasando en la producción? Porque realmente creo que el Teatro Sucre en eso ha hecho muy buen trabajo, ha hecho mucha buena producción. Pero aparte, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque lo que ustedes hacen día a día es maravilloso, emociona, ¿no? Inspira. Pero bueno. De hecho, yo soy una ferviente creedora que el arte es lo que nos humaniza. Es en realidad lo que llega a conmovernos, lo que llega a concientizarnos de nuestras capacidades humanas. Entonces, en ese sentido, aquel que no hace arte o aquel que lo pasa por un lado o lo menosprecia, pues deja de ser humano. Entonces, esa es mi creencia, ¿no? De tal manera que, como artista, mi deber es ese. Yo lo tengo muy en mi alma, de hecho yo vengo familia de músicos desde siempre, entonces tengo eso, ¿no? En donde el arte es la ventana para que tú sientas, te empatices con el resto, generes conciencia a todo nivel en el ser humano y en realidad lo vuelvas humano, porque es fácil perderse en la parte material, en la parte solamente racional. En ese sentido, y poniendo esto como premisa, lo que nos ocupa siempre es eso, De hecho, el valor de la entrada de este espectáculo, que en realidad es de muy alto nivel, con una calidad impresionante, es muy bajo, es de $5. Pero es por eso mismo, porque si bien es cierto, nos interesa también tener remuneración o tener un apoyo económico, no dejamos de lado esa parte artística, que es ese tipo de conciencia generada desde los públicos más pequeños también. O sea, si nosotros nos enfocamos en este público, porque hay veces también que las producciones no van enfocadas hacia los pequeños, que en realidad es nuestro público en la siguiente generación. Estamos nosotros con este proyecto generando nuevos públicos, y ¿qué sabemos nosotros? Quizá está ahí un futuro bailarín, está un fagotista, está un actor, está un narrador. Entonces, despertar ese tipo de inteligencias en los niños hacia futuro es lo que nos interesa también. Es muy complicado, pero si tenemos la visión, dentro de nuestra visión esto, que es no solamente llenarnos los bolsillos de dinero, que sería fantástico, pero no se da en esta realidad ecuatoriana, porque el ecuatoriano todavía está preocupado de qué pasa, cómo va a llevar el pan para mañana. El ecuatoriano está preocupado de la economía, está todavía en cosas muy diarias, centrado y metido, que también piensa, bueno, la cultura sí es importante, pero mi prioridad cambia. Entendiendo en este sentido, nosotros lo que nos ocupamos es de producir ese tipo de eventos de mayor nivel, con mucha calidad, con precios asequibles, en un lugar que te presta las condiciones necesarias para tener todo esto, porque en realidad el Teatro Sucre es el único teatro que mantiene una producción como tal. O sea, en realidad, si alguien necesita una producción de luces, de tramoya, están preocupados hasta el más mínimo detalle. Y en realidad eso es algo único del teatro y yo lo celebro. Y me siento orgullosa de que está en Quito y podamos tenerlo los artistas y tener acceso a esto. Y por otro lado, qué importante saber que este tipo de producciones están pensadas, por ejemplo, en los más pequeños, de los chicos. Pues Jairo es el padre de unos huevos talentosísimos ahí que nos enorgullecen a tiempo completo. Y digo, ya, claro que sí, un aplauso para ellos. Y qué bueno que ustedes estén trabajando en esto. Les digo porque, qué bueno también que hace rato para acá se tiene otro sentido de respeto para los pequeños, ¿no? Es decir, las producciones, las obras, comiencen por eso, por darles el valor real, humanamente, estéticamente, y todos nuestros pequeños, ¿no? Es decir, no porque sean chiquitos se les puede poner cualquier cosa, no. Y actualmente tenemos mucho de eso, ¿no? Claro. Estamos invadidos de cualquier cosa. Entonces necesitamos tener calidad y llevarlos hacia el arte. O sea, en realidad, yo también pienso muchas de las veces, existen fuerzas externas que nos quieren ignorantes, nos quieren súper obedientes, nos quieren domados, nos quieren de esa manera. Entonces, ¿cuál es la manera de salir de eso? La cultura. Tienes que leer. Por supuesto. Tienes que ir a ver, bueno, yo soy cantante, bueno, me voy a ver qué pasa con el instrumento de viento. De hecho, con los festivales que igual organiza el Teatro Sucre, yo soy clarinetista, pero yo me voy a las clases de canto, me voy a las clases de instrumentos de música antigua. Entonces, tenemos que luchar, y más en el Ecuador, en donde nos toca pensar el día a día, tenemos que también pensar en eso. O sea, ¿qué pasa con la cultura? Es la única manera de salir adelante, en realidad, de nuestra realidad tan penosa. No nos hace falta nada, en realidad, solamente esa conciencia de que podemos hacer más. Siempre podemos hacer, no nos falta nada. En realidad tenemos una capacidad impresionante. El medio está en contra, pues no importa, para eso está la tecnología. Así es. Me preparo, veo, investigo, averiguo. Y, bueno, yo siempre digo acá en el programa que el momento en que acá en nuestro país la cultura, el arte sea como parte de nuestra canasta familiar, entonces estaremos hablando realmente que Ecuador ha crecido y avanzado, ¿no? Eso, que sea parte de esa de la fundita donde compramos, de la canasta donde ponemos los productos, ¿no? Básica, ¿no? De la canasta básica, de la papita, del trigo, de lo que quiera. Entonces, la cultura y el arte. Por esa razón, te comentaba anteriormente, uno esperaría otro tipo también de apoyo por parte de la parte gubernamental, ¿no? Entonces uno dice, existen instituciones públicas, ahora sí, los artistas independientes vamos a ser atendidos. Y pues no. Tenemos recorte de la cultura, tenemos recorte por todo lado. Siempre la educación y la cultura están siendo mermadas. Entonces, ahí como artista independiente uno ya está acostumbrado a no tener nada. Estamos acostumbrados de que el Ecuador, o por lo menos desde que regresé al país, me di cuenta que esto es un país de oportunidades. ¿De oportunidades? ¿Por qué? Porque hay mucho por hacer. hay cosas en el exterior que están pasando que aquí no hay. Entonces esa es la oportunidad de uno poder venir y forjar cosas. Cuesta un montón, no existe un apoyo, pero si nos quedamos en esa comodidad, no seríamos artistas. Es que yo creo que los independientes también somos tercos. Sí. Somos tercos. Pero detrás de esa terquedad es lo que tú dices, ¿no? Tenemos ese combustible que nos mueve, ¿no? Que es esa pasión por lo que hacemos y por querer contagiar al público. Y ahora aprovechando al público infantil, que es nuestro público del futuro. Por supuesto. Claro que sí. Y ahora, tú más que nadie, tú trabajas con niños, tienes tus hijos, tienes tu compañera, tu esposa, que también es artista. Entonces... Tu trajinar ha sido de gestor cultural mucho tiempo ya. Claro, ¿no? Sí. Pero igualmente, entonces puedes darnos testimonio que esto sí debería tener otro empuje, ¿no? Otra dinámica, y un poco, no sé si pensar como en grande, ¿no? Uh-huh. Pensar en grande. Porque es la única manera de sacudirnos. Sabes que a veces también es bueno pensar en chiquito. Ahora te contradecimos. Porque ahora venía para la entrevista, venía en transporte público y me daba cuenta de una escena que se repite a diario, que es que están en el bus y están los niños con sus padres y eso, y para que no moleste el guagua, la guagua le dan el celular. Pero era un guagua, era un bebé de 2 años. Entonces yo digo, ahí estamos pensando, deberíamos empezar a pensar en pequeño, ¿no? Si los papás cambiamos de esto, ¿no? Y dejamos, porque esa no es una edad para tener un aparato tan complejo, ¿no? Pero es como para que no moleste, toma. Para que no moleste, te dejo en la casa con la televisión prendida, o en la computadora. Así es. Y ustedes como adultos, la gente que nos escucha, sabrán que no todo en la televisión está bien. Porque en horarios infantiles te pasan ya la publicidad de la novela y que el papá le mata a la ni sé qué y se mete con la amante y que el hijo le reclama y le pone veneno al ni sé qué. Entonces los niños ven como que esto es normal. O te pasan el avance de la película que van a dar en la noche, que es Duro de Matar y esas cosas. Entonces los niños dicen, bueno, y después nos quejamos de por qué hay tanto tiroteo y por qué hay tanta gente... Con estas cosas, si la familia ya está fallando, o sea, entonces a eso digo, pensemos en pequeño, ¿por qué no les dejamos a los niños y volvemos a las cosas que nos hacen crecer, como leerles un buen cuento? A ver, te cuento una historia, o mira, toma este libro, pintemos juntos, hagamos cosas con plastilina. Juguemos. Hagamos el ridículo jugando con nuestros hijos. Por favor. ¿No? Entonces, ahí empieza, ¿no? Ok, yo sé que estamos invadidos por el fútbol. Si yo pregunto a alguien de quién es el campeón de la Copa Libertadores, todo el mundo me va a dar una respuesta, pero si yo pregunto algo de cultura general, no me van a responder. Entonces, pero si nosotros empezamos como familia, empezamos a buscar las cosas simples de la vida, y empezar por tratar de hacer de nuestros hijos hombres y mujeres sacudidos, que saben qué es lo que está pasando, y no ser sumisos y salirnos de la educación normal, que lo que quiere la educación es tener obreros estándar. Entonces, ahí empieza el verdadero cambio. Y si es que nosotros como padres apoyamos a nuestros hijos a consumir cultura, que es lo que nosotros como artistas sabemos, que el arte realmente te cambia, te abre la mente, piensas diferente. Entonces, si empezamos por eso, yo creo que vamos a tener un gran cambio. Luego ya vendrá este cambio enorme, ¿no? Este en pensar en grande. Ahora tenemos que empezar por lo pequeño, ¿no? Es decir... no siendo tan conformistas en dejar a los chicos escuchando cierto tipo de música donde hay... No tengo nada en contra de eso, ¿no? Pero donde se ven videos donde hay mujeres semidesnudas y bamboleando sus atributos y dices, bueno, ¿a dónde vamos, no? ¿A dónde estamos llegando, no? ¿Dónde? Y nos quejamos de que luego la mujer es violentada hoy por hoy. Si las madres nos hacen a nosotros machistas, o sea... Alguien decía que machismo se escribía con la M de mamá, usaba mayúscula, sí. ¿No? Y lamentablemente es como... ¿Duela así? ¿A quién le duela? Eso es así. Mamás a nosotros nos hacen machistas y no hacemos nada por combatir eso. Por ejemplo, en casa nosotros tenemos un niño, un hermoso niño, y él hace las cosas de igual a igual. Ahí no hay una figura de hombre. todos hacemos igual. Eso le estaba contando hace un rato, que necesitamos, estamos haciendo ciertas cosas técnicas que necesita el teatro para el espectáculo, y yo tengo que hacer las cosas también de la casa. Yo estoy cocinando igual que mi esposa, nos turnamos, y tengo que al igual que una mujer, dividirme el tiempo para hacer mi trabajo y las tareas de la casa. Y ese es el ejemplo que está teniendo hoy por hoy mi varón. Esta mañana, amigas, amigos, estamos en este diálogo con Diana Gallegos. Ella es clarinetista, la directora de Quinteto Vientos, Mitad del Mundo. Jairo Arciniegas, ustedes lo conocen también, narrador para estos dos cuentos. El fagotista de Jambelín, me encanta ese nombre. Está igualmente Miguel, ¿no? Miguelito, que él es venezolano, él hace el papel de Pedro. De esta obra, Pedro y el Lobo, 16, 17 de febrero a las 16 horas en el Teatro Variedades. Si bien es cierto, podríamos hablar solamente de la obra, pero en lo personal me interesa mucho hablar de otras cosas también con los artistas, y persona que viene acá involucro en un montón de temas, porque creo que hay que hacerlo. Los artistas tienen un papel fundamental en las sociedades, ¿no? Uh-huh. Y hablar de violencia, que un poco lo has topado tú, la cuestión de la xenofobia, ¿no? Lo que decía Diana, ¿no? Muchas veces ni nos damos cuenta, pero hay un solapado manipuleo para que seamos así como quietitos, como tranquilos nomás. O sea, no vale que seas tan preguntón, tan protestón. Claro. No vale. No. Es lo que igualmente ustedes escuchan acá en la Rayuela. Yo pido no miedo a nada, a nadie, ¿no? Mientras cumplamos con nuestras cosas, como gente decente, propositiva, ¿miedo a qué? El miedo nos ancla, el miedo pues nos paraliza, no nos permite pensar de nada. El miedo entonces, tiene en el tercer mundismo. Por favor. Entonces la idea es esta, y sí, ustedes quienes siguen el programa La Rayuela saben que quien viene acá, conversamos de todo un poco, porque por ahí es la cosa. Creo yo, me van a disculpar. Por ahí creo que es el asunto. Ahora ya está con nosotros también Cristina Takuri. Viene del extranjero también. ¿Sí? Sí. Es la directora también en la parte escénica, ¿cierto? Del sí. Ballet. Hola, buenos días, Cristina. Buenos Bienvenida. Días. Bueno, un gusto primero estar aquí, agradeciéndoles por la invitación. Y bueno, sí, comentándoles un poco. Estaba estudiando, sí, en Cuba, licenciatura en artes danzarios. He llegado hace poco a mi país, pero con las puertas abiertas, agradecidos con todos, que ya poder realizar un montaje escénico con música en vivo, como decía la anterior vez, es un privilegio para un bailarín. Entonces, estamos aquí con esta obra hermosa. Mi primer montaje en Ecuador, sí, en Cuba he tenido varios ya, dos premios también coreográficos, y bueno, para mí es un privilegio poder presentar esta obra con los maestros ya aquí reconocidos ya en el Ecuador. Hablemos un poquito del trabajo que has hecho, ya desmenuzando un poquito Pedro y el Lobo. ¿Cuál ha sido tu aporte? Ya era la obra que tenía la maestra Diana con Jairito, y nos invitaron pues a hacer la puesta en escena. Nosotros felices convoqué a bailarines, como estamos recién iniciando, y le hicimos una mezcla de danza aérea, ballet clásico, que es lo que yo domino, danza contemporánea también, que son otros personajes, y un poco de danza urbana. Entonces es un mix en uno integral para que puedan haber varios estímulos visuales y la gente se distraiga con todo lo que existe, ¿no? Y obviamente el apoyo de todos nuestros otros artistas, los músicos y Jairito en la narración, la maestra Diana. Entonces el montaje va al unísono con la narración, con la música. Este es un montaje en el que se puede visualizar cada personaje porque está dirigido por un instrumento en específico. Entonces decíamos que no era solo para los niños, sino para toda la familia, para que de ahí pueda salir, no sé, un bailarín, un músico, un narrador, alguien que le guste el teatro, y cómo no, las luces, la escenografía, la parte de producción también es muy importante, pero hay que incentivar a todas las edades, ¿no?, en este género. Claro que sí. ¿Cómo pueden hacer las personas para comprar los tickets, los boletos? Tenemos preventas, ¿no, maestra? Bueno, ah, son preventas, ¿ya? No, de hecho, ya están a la venta en las boleterías del teatro, así que se pueden dirigir sin ningún problema. Solicitan las entradas para Pedro, el Lobo y Otros Cuentos en la boletería del teatro. Cuestan $5 para todo público, así que los esperamos. Vengan, inviertan en cultura, no es nada... Al contrario, van a tener mucha gratificación, no solamente en el momento, sino hacia el futuro. A ustedes que nos escuchan, 16 y 17 sería sábado y domingo. Este sábado y este domingo. Entonces no hay excusas. Desde ahora conversemos, organicémonos un poquito en la casa para ver cómo hacemos con los pequeños. Yo estoy pensando cómo hacerlo también, porque de eso se trata. Planifiquemos un poquito y vamos, llevémosles a los pequeños. Llevémonos a nosotros mismos también. Sí, necesitamos. Queridos amigos, sí, queridos amigos, no sí. Todo en la vida es fútbol. Yo lo que siempre digo, es que el arte debería ser convertirse en el equipo de los amores de una persona. Porque haciendo esta comparación, ¿no? Yo soy hincha del Deportivo Perico de los Palotes, qué sé yo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces voy, hago mi fila en el sol, en la lluvia, qué sé yo, voy al estadio, igual me cae lluvia, sol, vientos, me lanzan vasos, me lanzan basura, me gritan, me insultan y todo eso. Y claro, estoy ahí con la adrenalina, pero, perdió mi equipo, el Deportivo Perico de los Palotes, ¿no? Entonces, sí, está bien que haya esa pasión y todo eso, pero lo que yo digo, en el arte, en cambio, uno nunca pierde, siempre gana. Qué lindo. Siempre se estimula, siempre llora, sale contento, vive muchas cosas, piensa, reflexiona, yo podría hacer esto, esto puedo aplicarle en mi vida. Y uno aprende, y ese es el verdadero sentido del arte, aprender, y ese es el equipo, ¿no? Debería convertirse realmente en nuestro equipo de los amores, donde siempre vamos, pagamos nuestro boleto y siempre ganamos, porque siempre aprendemos. Al ser un evento familiar, yo sí espero ver muchos padres de familia, porque créeme que a lo largo del tiempo que he estado acá en el país, me encuentro con cada joven que me dice, yo le digo, yo soy clarinetista, yo soy músico. Yo siempre quise ser músico, pero mis papás no me dejaron. Entonces, ¿por qué familiar? Entonces, si uno va con los hijos, va a entender más de este campo, va a entender que los músicos no son aquellos que nos venden, que es la música de rocola, que es la música... La música va más allá, existe otro nivel en lo que es ser músico profesional académico. Eso incluye años de estudio. Yo toco clarinete desde que tengo 8 años y tengo ahora 36. Entonces, son diferentes destrezas. Y créeme que a mí cada vez que encuentro un chico de 18, 19 años, me dice, yo siempre, pero la mirada de ellos es una tristeza. Y entonces los padres somos los responsables de darnos cuenta y de apoyar a nuestros niños. ¿Cómo vamos a apoyarlos en el arte de la música? Sabiendo de qué se trata. Acudiendo a eventos de este tipo, saliendo de nuestra comodidad. Yo soy mamá de dos niñas y en realidad no es nada cómodo. Uno llega muerto a la casa, pero a pesar de eso tenemos esa responsabilidad. Somos ejemplos a seguir y si nosotros no apoyamos a nuestros hijos, no sabemos qué puertas abrirles a ellos para que ellos decidan en cuál entrar, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros como padres responsables de esas mentes, de esos futuros artistas, de esos niños fantásticos, no tenemos esa capacidad de conocer previamente a qué es lo que le estamos llevando y le entregamos solamente migajas de nuestro tiempo o de nuestra conciencia, ¿a qué estamos formando, no? ¿Qué es lo que vamos a tener de ellos en el futuro? Sí, y también para concluir, porque nos estamos ya pasando un poquito del tiempo, ya olvidémonos eso del tiempo de calidad. No importa si es un minuto, pero si es de calidad, déjense de cosas. O sea, por favor, o sea, ningún tiempo de calidad, 5 minutos o... No. O sea, eso no es... Ya, ese cuento nadie se lo cree ya. Así es que preocupémonos más de nuestros guaguas, de nosotros, de los seres humanos. Ya no la mujer, el hombre, el no sé qué. No, los seres humanos, así todos, juntos. Preocupémonos de la familia. Por favor, por favor. Porque ahora que dice esto... Jairo, yo lo remarco, y además con negritas y mayúsculas, que si el gobierno, que si los... Claro, no, así es, porque, a ver, que la escuela, que el gobierno, que el sindicato, no, la familia, ¿dónde está usted, señora? Señor, la abuela, el papá, la mamá, o sea, a ver, hay que volver a la familia con urgencia.

5 minutos, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. Y está con nosotros Karina López. Y ella, ustedes saben, es una productora independiente acá de la radio. Y para el día de hoy le habíamos invitado porque queríamos hablar de esto que le decimos amor, ¿no? Y amistad. Ya el día jueves es el día del amor y la amistad. Pero, claro, más allá de esta fiesta y a veces como de esta novelería, me atrevería a decir así, hay algo grande, hay algo bien bien serio, ¿no?, en hablar de amistad y de amor. Gracias, Cari, por estar con nosotros esta mañana. Hablemos del amor y de la amistad. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por esta invitación y hablar este tema tan hermoso, porque creo que el amor nos conecta a todos los seres humanos. Y el amor nos produce todas estas sensaciones hermosas en nuestro organismo, en nuestros pensamientos y en lo que hacemos y cómo nos conectamos con las demás personas. Voy a rescatar la palabra que tú dijiste en la telenovela ante este hecho del amor y la amistad que se celebra el día de mañana. Particularmente, yo siento que no debe existir una fecha específica para que se honre la amistad y el amor. Creo que todos los días es propicio para dar una palabra de aliento a alguien que lo necesita, para abrazar, para dar una sonrisa, para decir aquí estoy, y acompañar a las personas en cualquier proceso, Puede ser un proceso de orgullo porque ha alcanzado una meta, o de pronto una situación difícil. Entonces, creo que, como dices tú, tal vez el comercio se ha aprovechado de esta fecha para vendernos las rosas, los peluches, las películas de amor y todo lo demás. Pero si nos ponemos a ser más conscientes, deberíamos honrar esto todos los días. Y hoy quiero compartir contigo algunas estrategias que podemos hacer todos los días. Te escuchamos con muchísima atención, por favor. Bueno, particularmente quisiera hablarles sobre un estudio que se realizó hace ya unos 40 años y que, tras el surgimiento de la psicología positiva, ha rescatado este estudio y le ha dado como más fuerza. Se trata de un experimento con parejas. Y el doctor que realiza este experimento deduce, de acuerdo a ciertos comportamientos que han tenido estas parejas en una, digamos, en un cuarto donde estaban, pues, vistos por cámara, el doctor observaba cómo, a través de microgestos y también la conversación, se crean estos conflictos en la relación, a lo cual él llamó los cuatro acuerdos del apocalipsis. O los cuatro jinetes del apocalipsis, perdón. En este sentido, él determina cómo las personas pueden terminar una relación de pareja simplemente porque obviamos el comentario de nuestra pareja, porque somos cínicos, porque no damos nuestro brazo a torcer, ¿ok? Y esto, obviamente, si lo hacemos de manera recurrente, va a mermar el amor hasta que finalmente se llega a un divorcio o una separación. Entonces, él, ¿qué nos propone? Él nos propone algunas estrategias para cultivar el amor de pareja específicamente. Luego hablaremos del amor en amistad, ¿no? Y él habla de que las parejas en la mañana deben desayunar juntas, ¿okay? Cosa que se ha perdido muchísimo en estos tiempos, y conversar sobre la agenda. Pero no es con esta intención de acosar a la pareja, de dime qué es lo que vas a hacer, sino una conversación donde digas: ay, Beatriz, cuéntame, ¿qué vas a ver hoy en el programa? ¿Y quiénes vas a tener en tus invitados? Y esta conexión, ¿verdad?, va a generar el interés por la otra persona. A lo largo del día puedes hacer algo como una llamadita, como un mensaje: ¿cómo estás?, ¿cómo te sientes?, algo como para seguir conectándote con tu pareja. Al finalizar la noche vuelves a hacer esta conversación, puede ser en la cena, puede ser salir un rato a caminar juntos y hacer este vacío de la agenda donde yo te digo: oye, mira, Beatriz, hoy fue un día pesadísimo porque me pasó esto, aquello, o mira, fue súper gratificante porque me hicieron una entrevista y la pasé súper genial. O sea, es decir, que la clave en todo esto tiene que ver con la comunicación. Y acá, pues, desde el coaching siempre se dice que tenemos dos orejas y una sola boca. Por lo tanto, a veces es mejor escuchar más a nuestra pareja que hablar. Y otras estrategias que esta persona menciona, sobre todo para quienes tienen bebés, es que aunque el nacimiento de un niño puede ser muy beneficioso para la pareja, no podemos abocar todo nuestro amor solo a ser papás en esta relación, sino que también tenemos que seguir cultivando nuestro amor de pareja. Para lo cual, en este caso, él recomienda que al menos una vez por semana dediquemos 2 horas para compartir a solas con nuestra pareja. Salir puede ser a caminar, puede ser a cenar, a ver una película, pero que en definitiva sea una conexión de ellos dos. Y en este sentido, pues, dejar al bebé con alguien que nos ayude, puede ser la abuelita, ¿no es cierto?, que siempre están dispuestas a ayudar, o alguien que, pues, se contrate para tal fin. Karina, ¿por qué nos cuesta tanto escuchar? Bueno, nos cuesta tanto escuchar porque somos seres humanos que nos encanta expresarnos, sobre todo las mujeres, y ahí es donde viene la diferencia entre hombres y mujeres. El hombre es más preciso, el hombre es más concreto en lo que tiene que decir. Tal vez él no te da tantas explicaciones, pero al hablarte, él ya se siente que ha satisfacido una necesidad que tiene de conversar contigo. la mujer cuenta los detalles. Es decir, yo en la noche tal vez llegue y le digo, no, y Beatriz estaba vestida así, asado, y me encontré con Diego y lo abracé, y después me fui con Vicente y le di un chocolatito, y así, pues le cuento todos los detalles. Para él, en este caso, afortunadamente le gusta escucharme, pero habrán hombres que no. Y esto también hay que entender estas diferencias para evitar justamente los conflictos. Porque las mujeres generalmente decimos, no me estás escuchando, no me estás prestando atención, ¿no es cierto, Beatriz? Claro. Y bueno, uno tiene este deseo de desahogo, de contarle a tu pareja las cosas más íntimas, inclusive, que tú pudiste tener durante el día. Entonces, yo creo que la base es comprender cómo es la otra persona, cuáles características tiene, qué tanto les gusta o no escucharnos. Pero aquí yo hago un llamado también a este rango, digamos, masculino, por llamarlo así, ¿no? Y es que, en definitiva, chicos, a nosotras las mujeres nos gusta expresarnos, nos gusta hablar y conversar. Y tenemos un deseo enorme de expresar lo que sentimos, lo que pensamos. Y es una manera también de cultivar la relación. Porque además, cuando necesitamos, o cuando llegamos, perdón, a una edad mayor, lo que nos va a quedar es una rica conversación, puede ser del momento presente, del momento pasado o del momento futuro. Entonces yo creo que ese es el llamado a atención, sobre todo en estos momentos que estamos celebrando el mes del amor y la amistad, pero que sea a lo largo de todo el año. Qué lindo escucharte esto, porque la verdad es que así de simple como lo señalas, lo expresas, creo que llega a todos quienes te estamos escuchando. Yo ahora mismo quisiera que nos refresques lo importante que puede ser la amistad, es ser amigo de tu pareja. Es sumamente importante. De hecho, la recomendación siempre es que se inicie una amistad con la persona con la que quisiéramos tener algo antes de involucrarnos. Porque en definitiva, sí, nosotros tenemos, cuando conocemos a alguien, nos vemos atraídos, ¿no? Es decir, nos gusta y ya nos imaginamos fantasías y bueno, la parte sexual es muy importante. Pero la realidad es que si no hay comunicación, pues no va a funcionar la relación a un corto o mediano plazo. Porque nos vamos a dar cuenta que tal vez sí es muy rico tener relaciones con esta persona, pero que hay algo que falta, ¿no? Entonces, cuando de pronto yo quiero emprender un proyecto, esta persona no me apoya, pero no me apoya porque nunca hubo una comunicación previa sobre mis gustos, sobre lo que yo quisiera realizar, sobre mis proyectos. Entonces, va mermándose poco a poco la relación sin darnos cuenta que donde se falló fue al inicio. Y aquí rescato una frase que mi esposo siempre dice, todo lo que empieza mal termina mal. Entonces, justamente tiene que ver con esto. Si nosotros estamos empezando una relación con alguien que no conocemos, que no nos hemos dado el permiso de saber de dónde viene, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus proyectos, pues muy fácilmente vamos a llegar a la etapa del desenamoramiento, donde ya esta persona no es tan atractiva para nosotros. Qué bien. Yo estoy recordando ahora que cuando fue Navidad, cuando estábamos en el tiempo Navidad, Año Nuevo, alguien había escrito en las redes sociales, concluido el fin de año, Decía, a todos quienes lean esto, se acabó el simulacro, ¿no? Ya volvamos todos a nuestros papeles comunes y a la realidad un poco, ¿no? Claro, la idea es que no... Que no tengamos esa sensibilidad, esos detalles, solamente el 14 de febrero, ¿no? Que podamos tener esos detalles cada día de la vida. Y no hablo, cuando hablo de detalles, no estoy hablando de regalos, cuidado, no. No estoy hablando de regalos materiales. Un abrazo, qué estimulante es. Un abrazo siempre es bueno. Un te quiero, ¿no? Un aprecio lo que haces. Un te admiro, y si eso es sentido, si es desde el corazón, pues imagínate. Sí, además que qué lindo que podamos cultivar las relaciones de esa manera, ¿no? De que estas cosas que llaman tal vez la modernidad, la cursilería. Creo que debemos rescatar esa, sí, cursilería. De hecho, ayer en mi programa, Beatriz, hablé de el amor en tiempos de WhatsApp. Oh. Un tema que está muy de boga porque hoy día, ¿cómo se relacionan las personas? A través del WhatsApp, a través de las redes sociales. Entonces, antes un chico así súper tímido y nervioso, bueno, yo creo que rezaba a todos los Padres Nuestros, claro, preguntaba a todo el mundo cómo relacionarse con las chicas, hasta que algún momento era valiente y se acercaba, y bueno, tal vez la chica lo rechazaba, pero bueno, lo intentaba, y eso le hacía ponerse un poco más fuerte, tal vez para intentarlo con otra chica. Hoy día no, Beatriz, hoy día la sencillez del WhatsApp, donde además no sabemos a ciencia cierta qué está detrás de esa pantalla. Porque yo te puedo decir, Beatriz, un te quiero en el WhatsApp, pero realmente no lo estoy sintiendo. O te estoy diciendo, me encantan las flores y la cursilería, cuando en realidad no es cierto, solamente para aparentar y que tú sientas sintonía conmigo. Entonces yo creo que esta modernidad sí es muy positiva realmente para muchos aspectos, pero lo esencial, que son las relaciones, creo que no son tan favorables. Y aquí hago un paréntesis. Son favorables cuando de pronto, te voy a poner un ejemplo, como tú sabes, mis padres son portugueses y llegaron hace 40 años a Venezuela. Y yo recuerdo de niña cómo mi madre tenía que llamar a un bar que se encontraba en el pueblo donde vivía mi abuela para comunicarse con ella. Y muchas veces era una llamada fallida porque, no, yo no sé dónde estará tu mamá, o deja ver si la buscamos. Y bueno, entre tantos, obviamente el canal era muy extenso para poderse comunicar con mi abuelita. Hoy día, tú lo sabes, tú estás en Europa o en cualquier otro país y yo simplemente tomo mi celular, marco al WhatsApp, al el Facebook o cualquier otra red que me permita conectarme directamente con mis seres queridos y lo puedo hacer. Incluso la puedo ver o lo puedo ver. Entonces, eso sí es favorable. Pero, lógicamente, nunca va a sustituir lo que tú decías hace ratito. Un abrazo, un beso, un te quiero, mirado a los ojos, mirado desde esta sintonía del corazón, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. No hay que dejar a un lado lo que es antiguo y que sigue vigente, que es, Beatriz, vamos a tomarnos un café, vamos a conversar, en vez de dejarle ese tiempo de largas conversaciones por un simple mensaje de texto. Yo quiero agradecerte, Karina, querida, por este aporte, porque qué importante es realmente recordarnos, uh-huh, ¿no? Recordarnos esas simples maneras, simples pero gigantes, profundas, uh-huh, maneras de estar de pie en la vida, ¿no? La cursilería, ay, quizás que todos pudiéramos ser bien cursis, ¿eh? Sí. Bien cursis, porque es la manera de sostenernos, insisto, en tiempos duros, en tiempos, sí, flojos, pero pues estar siempre realmente cobijados por estos afectos, ¿no? Sí, y sobre todo, Beatriz, uh-huh, que hay que considerar que la vida va muy deprisa. Entonces siempre estamos llenos de estrés porque el trabajo nos tiene agobiado, porque tenemos problemas familiares, porque tenemos problemas, no sé, de salud, porque tenemos un sinfín de problemas. Los problemas siempre van a estar allí presentes. Qué lindo que tengamos personas a nuestro alrededor. Y de hecho quiero acotar un estudio que se hizo, o se está haciendo porque todavía sigue vigente, tiene un poco más de 70 años, en la Universidad de Harvard. Y ellos empezaron como con una muestra de chicos, entrevistándolos cuando tenían 17 años, para saber qué iba ocurriendo en cada etapa de su vida. Inclusive en el estudio encontraron a una persona que fue presidente de los Estados Unidos. Y se descubrió que no es el dinero, no es tu posición social, no es tu trabajo lo que realmente te hace feliz, sino las relaciones que tú tienes con tu familia, con tus amistades. Entonces, qué lindo saber que un factor para que aumente nuestros niveles de felicidad es justamente los seres queridos, y que hoy día, producto de toda esta globalización y la tecnología, lo estemos desperdiciando justamente con las apps, con nuestro teléfono, porque estamos más inmiscuidos en nuestro teléfono que disfrutando de nuestros seres queridos. Mil gracias, Karina. Karina López con nosotros esta mañana, hablando precisamente de esto que llamamos amor y amistad, y que estamos ya cercanos, ¿no? Uh-huh. El día jueves, pero quizás nos dure, no solo el 14 de febrero, sino lo extendamos todo el año. Ojalá que así sea. Amiga querida, mil gracias por estar en la Rayuela. Gracias a ti, Beatriz. Y bueno, me gustaría invitarle a la gente a que, bueno, sintonicen Tu Mejor Versión todos los días lunes acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 2 de la tarde hasta las 3. Tenemos invitados, tenemos información de gran calibre, como le digo yo, porque hay que empezar con buen pie la semana. Y bueno, les recuerdo que mis redes sociales es @mejorversioncoachingpositivo, tanto en el Facebook como en el Instagram. Mil gracias nuevamente y feliz día de la amistad y el amor. Así será. Nos vamos a un corte y ya regresamos con más de La Rayuela. Acabaría. No me digas nada, no quiero más palabras, porque aun siendo tuyas me lastimas. No me digas nada y márchate. No llames amor a tu hipocresía. No me digas nada. Tengo aquí, he sido yo. Me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando mi ambiente de como la

amigo y amiga Me Encuentro junto a Manuel Herrera Gómez.

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Susana Reyes, la danza votó de los Andes. 45 años de vida en la danza. Gran Gala Dancística Internacional de Homenaje y Reconocimiento Público. Cuba, Colombia, Turquía, Chile y Ecuador juntos, celebrando la trayectoria de un artista que ha hecho de la danza una bandera por la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad de los pueblos. Gala Dancística Internacional en homenaje a Susana Reyes. 13 y 14 de marzo en dos funciones. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta llenar aforo. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Gobierno Provincial de Pichincha, organiza y dirige Casa de la Danza. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Sueños y huellas ancestrales. Muestra pictórica binacional de los artistas Neva Camacho de Bolivia y Jaime Carlos Ama de Colombia. Dos artistas que muestran la fantasía de los sueños, armonía de colores y cosmovisión andina. Visite la exposición hasta el 18 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buen día, querido amigo y amiga. Me encuentro junto a Manuel Herrera Gómez. Él es catedrático acreditado de Sociología y también cumple la función de director académico de Relaciones Internacionales en la Universidad UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, que tiene sede en España, ¿verdad, Manuel? Efectivamente, mi querido amigo. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado Ecuador? Ecuador siempre me trata bien. Llevo viniendo aquí a este maravilloso país pues desde el año 2014, y me encuentro como en familia, me encuentro en el gran país de Mejía Lequerica. Llevan cuatro años pues disfrutando de cada uno de sus territorios, disfrutando de Manabí, disfrutando del Guayas, disfrutando de Pichincha, disfrutando de Riobamba, del Carchi. Prácticamente me conozco este país tanto o más que el mío. Genial. Pero no solamente Ecuador. Esta universidad le ha permitido viajar por prácticamente toda Latinoamérica, según tengo entendido. Pues sí, efectivamente. Como soy el director académico de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja, pues me ha permitido viajar por Latinoamérica. Nosotros tenemos sede en España, en Madrid y en Logroño, pero también tenemos universidad propia en México. También tenemos universidad propia en Colombia. Desde el año 2016, nuestras titulaciones están reconocidas por parte de la CNESID en cuanto que estamos dentro del listado de universidades de calidad. Igualmente, tenemos sede en Perú, en Argentina, en Bolivia. Al día de hoy son más de 40.000 los estudiantes repartidos en 90 países que cursan estudios con UNIR, unos estudios de calidad que están acreditados por la Agencia Española de Evaluación, que son válidos en todo el espacio europeo de enseñanza superior en más de 56 países y también válidos en Ecuador. La calidad es nuestro signo distintivo. ¿Varían los lineamientos, varían los objetivos cuando hablamos de educación en España, en Europa, con la educación aquí en Latinoamérica? Pues yo creo que en un mundo globalizado lo que vamos caminando es pues a la ruptura de las fronteras en el panorama de la educación, que es lo que prácticamente tiene la universidad de sus orígenes. ¿O no recordamos cuando la universidad nace en Bolonia, allá por el año 988, cómo los estudiantes posteriormente se iban a la Sorbona, y de la Sorbona se iban a Santiago de Compostela, a Granada, a París? Es decir, en el mundo global del siglo XXI, pues digamos que la educación va adquiriendo unos mismos tintes en todos los países. Y esto de defender nacionalismo, defender fronteras, debe de desaparecer. Marchamos a esa ciudadanía del mundo que nos hablaba Immanuel Kant, y que en el mundo de la globalización significa apostar por una educación de calidad. En Europa hemos apostado por ello. De hecho, las titulaciones que tiene UNIR son titulaciones que han sido evaluadas y acreditadas en cada una de sus dimensiones. Del programa de 90 maestrías de un año de duración que tenemos, todas han recibido un marchamo positivo. Y es que UNIR tiene un claustro pues de más de 80% de profesores doctores, y todos ellos también insertados en grupos de investigación internacional. Cuando me habla de los lineamientos, yo lo que quiero es reivindicar la figura del profesor. Un profesor que no debe ser simplemente docente, sino también investigador. Aquellos profesores que en el aula repiten lo que ya aprendieron de otros, digamos que tienen que dar paso a profesores que desplazan las fronteras del conocimiento. Y eso es lo que procura UNIR formando al profesorado. Ahora, ¿qué hay de la aceptación y de la experiencia que ya han tenido aquí en Latinoamérica? Pues que hay un aspecto muy positivo. Nosotros queremos ser la mejor universidad online en lengua española. Y creo que lo estamos consiguiendo. Al día de hoy son más de 4.000 los alumnos que se están formando en México. Son también muchos los estudiantes, más de 5.000 los que se están formando en Colombia. Aquí en Ecuador hemos sido muy bien aceptados. ¿Por qué motivo? Porque estamos ofreciendo unas titulaciones de cuarto nivel de primera calidad, que están permitiendo que muchas personas que de otra forma quedarían excluidos de esos estudios de cuarto nivel puedan acceder a ellos. Yo tengo alumnos no solamente en la región de Pichincha o en la región del Guayas, tengo alumnos en Galápagos, tengo alumnos en el Tena, tengo alumnos en el Carchi, tengo alumnos en Manabí, alumnos que de otra forma no podrían recibir esa formación. Estoy hablando de profesionales que están actualizando sus conocimientos, de profesionales que tienen que compatibilizar vida laboral y vida familiar. Le pongo un dato. ¿Sabría que más del 50% de los alumnos de UNIR en Ecuador son mujeres? Mujeres que de otra forma sería imposible. UNIR ha venido a Ecuador pues para ser una herramienta que intenta corregir desigualdades sociales en el acceso a los estudios de cuarto nivel. Nuestros alumnos son alumnos de clase media, media baja, que gracias a los estudios que están realizando, pues están mejorando tanto personal como profesionalmente. En un mundo, el mundo de la globalización, que nos pide nuevas competencias, nuevas habilidades, ofreciendo titulaciones de primer nivel, de primera calidad, titulaciones europeas, que insisto, válidas en 90 países. Usted ha mencionado dos cosas importantes en las que quiero centrarme. La primera es educación online y la segunda es educación de cuarto nivel. Es decir, un título para obtener un masterado, un posgrado. Uh-huh. ¿Qué es lo que ofrece UNIR aquí en el Ecuador? Pues mire, UNIR en Ecuador y UNIR en general en toda Latinoamérica ofrece pues más de 90 maestrías especializadas que han sido acreditadas por la Agencia Europea y por la Agencia Española de Acreditación. 90 maestrías acreditadas. No son maestrías genéricas, son maestrías altamente especializadas en el campo de la educación, como puede ser, por ejemplo, neuropsicología aplicada a la educación, liderazgo de centros educativos, nuevas tecnologías aplicadas al aula, proyectos tecnológicos, maestrías en el campo de la comunicación, por ejemplo, comunicación y identidad corporativa, comunicación y marketing político, periodismo de investigación y de datos, guiones audiovisuales, publicidad integrada, maestrías en el campo de la intervención social, como intervención social en la sociedad del conocimiento, por donde han pasado ya en estos 10 años más de 6.000 trabajadores sociales de Latinoamérica. ¿Sabe usted lo que es que en un claustro puedan estar compartiendo experiencia trabajadores sociales que están implicados en el posconflicto colombiano, trabajadores sociales que están implicados en todo lo que está sufriendo ahora mismo Venezuela, trabajadores sociales ecuatorianos que tuvieron un papel decisivo en el terremoto del Manabí, donde nosotros formamos a más de 200. Es decir, esa es la riqueza. Tenemos maestrías en el campo de la ingeniería informática, ciberseguridad, diseño de páginas web, proyectos tecnológicos, mecánica de fluidos computacionales, maestrías en el campo de la empresa y de la empresa, el clásico MBA en dirección de recursos humanos. Yo no podría tener esas maestrías, tantas maestrías, si no tuviera pues más de 1.200 profesores doctores. Correcto. No podría tener esa masa crítica con la que poder ofrecer esa planta. También tenemos 40 pregrados. Tenemos 40 pregrados. Y de hecho, una de las iniciativas que estamos poniendo en marcha en la actualidad es un programa de movilidad virtual. Alumnos ecuatorianos de diversas universidades con las cuales nosotros tenemos convenio, Técnica de Manabí, la Ambato, la del Norte, la del Milagro, van a poder cursar con nosotros asignaturas online en distintas titulaciones europeas. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Yo tengo pues esas 90 maestrías de alta calidad porque tengo pues más de 1.200 profesores que son doctores. No solamente eso, en materia de investigación somos una universidad que ha publicado más de 300 JCRs y más de 200 Scopus en el último año. Y somos una universidad de calidad. Y es que cuando uno llega al aula, a nuestras aulas virtuales, porque aquí todo es online, pues llega no solamente para repetir algo anterior, llega ofreciendo conocimiento. Y eso lo hacen profesores de alta calidad. Eso es lo que usted me comentaba. ¿Cuál es nuestra oferta educativa y qué es lo que tenemos por aquí para el Ecuador? Insisto, la mayor parte de nuestros alumnos efectivamente son alumnos que están cursando titulaciones de cuarto nivel. ¿Cuál es la media de edad del alumno de UNIR? Yo no tengo millennials de 18 o 24 años. Yo lo que tengo son alumnos como usted o como yo, profesionales que tenemos que compatibilizar vida laboral o vida familiar, madres de familia, profesionales que quieren mejorar en su posición. ¿Lo podrían hacer de otra forma? No. O lo hacen online o no podrían hacerlo. Y ahí es donde aparece UNIR, ofreciendo esas titulaciones a personas que se están actualizando en sus conocimientos, que están mejorando personal y profesionalmente. Pienso en todos esos estudiantes, como le decía, pues de Galápagos, de Esmeraldas, de Los Ríos, de Manabí, del Tena. Ahí no van a poder ir a otras universidades si no es con lo online. Y sobre todo para ese perfil de estudiantes que de verdad, si no se les ofrece esta formación, quedarán excluidos en la sociedad del conocimiento. ¿Y qué hay de la educación online? Creo que es hacia allá donde apunta ahora el mundo, como está cambiando. ¿Qué facilidades nos permite tener la educación online? Yo personalmente creo que no va a desaparecer la educación presencial. No, obviamente no va a desaparecer, sobre todo para esa franja de población de 18-24 años. Todos nos hemos enamorado en la universidad, hemos tomado los primeros tragos en la universidad, hemos pues hecho los grandes amigos de toda la vida en la universidad. No se puede robar esa experiencia socializadora al estudiante. Correcto. Ahora bien, si caminamos a lo que yo llamo modelos blender, modelos mixtos, en los que junto a la enseñanza presencial aparecerá también la enseñanza virtual. Nosotros, la UNIR, somos una enseñanza 100% virtual desde el momento en que nacimos. Y hemos sido una universidad exitosa. Que por nuestras aulas, en un periodo de 10 años, hayan pasado ya más de 60.000 estudiantes en España y en América Latina, es la muestra de este éxito. ¿Camina la educación hacia lo online? Yo creo que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse. Que aquellos países que no apuesten por las nuevas tecnologías perderán un tren. Que si no lo hacen, muchas personas van a quedar excluidas. Y que en la sociedad del conocimiento, el gran lema tiene que ser la inclusión social, para evitar problemas de distorsiones, problemas de injusticia, problemas de lo que falta en América Latina, una clase media cultivada. Y hacia ahí es donde van las titulaciones que ofrece UNIR Ecuador, a esa clase media necesitada de titulaciones, de formación, que quiere mejorar en sus posiciones. Así podemos tener el Ecuador de la gente. Sin duda alguna, una de las facilidades que nos otorga esto de la educación online es el ahorro de tiempo en los desplazamientos, la flexibilidad de horarios, en la oferta de formación. También ejercita sus habilidades tecnológicas y obviamente el aprendizaje interactivo. Ahora, ¿cómo podemos? Usted tocó, antes de saber cómo los podemos contactar, usted tocó un tema, creo que es trascendental, esto de la clase media. ¿Hay financiamiento? ¿Cómo podemos ingresar en este tema de los costos con ustedes? Pues mire, no somos una universidad cara. Somos una universidad de calidad y una universidad con una clara visión social. De hecho, hemos desarrollado toda una auténtica responsabilidad social corporativa esta universidad. Recuerdo pues la cantidad de becas que dimos en la región del Manabí cuando se produjo el terremoto. Recuerdo pues, por ejemplo, toda la formación que estamos haciendo para diversas universidades para introducir a sus profesores en el mundo online. Recuerdo ahora también el programa que estoy poniendo en marcha, que es uno de los motivos por los cuales estoy en Ecuador, que es un programa para la formación de docentes en el área de la investigación. Al día de hoy, pues fíjate, en el 4 de marzo van a empezar un contingente de 120 docentes de la técnica del Cotopaxi. El 22 de abril va a empezar profesores de la técnica de Manabí, de la SPAN, de la ULEAN, de la técnica del Norte, de la del Carchi. Nosotros tenemos una amplia política de becas, porque consideramos que la educación tiene que ser un instrumento para mejorar la sociedad. Política de becas con financiamiento del 40 y hasta el del 50% en las titulaciones. Para aquellos que quieran pues tener información sobre UNIR, podrán encontrarlo en nuestra página web www.unir.net. También estamos en redes sociales, concretamente en Facebook UNIR Internacional y en Twitter UNIR Internacional UNIR Ecuador. Ahí el alumno, la persona interesada, podrá ingresar, encontrará la información de nuestra vida universitaria, podrá ver lo que son nuestros campos virtuales. Le repito, www.unir.net y en redes sociales Facebook UNIR Internacional, Twitter UNIR Internacional, UNIR Ecuador. Si hay contacto con nosotros, nuestros asesores se pondrán en contacto con ellos, le ofrecerán toda la información que necesita para saber sobre nuestros estudios. Un país como Ecuador nos ha acogido muy bien, un país que es generoso, un país que mira hacia el futuro y un país que ha apostado por la educación online, que es uno de los grandes retos del siglo XXI. Correcto, amigos. Entonces ustedes tienen ahí las redes sociales en Facebook y en Twitter para encontrarlos como Unir Internacional, también como Unir Ecuador en Twitter, para que puedan obtener mayor información de lo que se trata esta universidad y de la oferta académica que ellos están presentando. También estaban en www.unir.net, correcto, entonces para que los puedan ubicar. Y queremos agradecer entonces a Manuel Herrera Gómez por haber estado con nosotros. Él es catedrático acreditado de Sociología, director académico de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, que está presentando su oferta en Ecuador. Muchas gracias, Manuel, por haber acompañado. Muchas gracias a vosotros por haberme permitido en estas ondas hablar de mi gran pasión, la educación online, por varios motivos. El primer motivo, porque es un instrumento para corregir desigualdades sociales y llevar la formación a personas y escenarios que de otra forma sería imposible. En segundo lugar, porque creo que es una herramienta para desplazar las fronteras del conocimiento. En tercer lugar, porque en Ecuador nos encontramos con una sociedad que aspira a mejorar en todas sus dimensiones y la educación es pieza clave. UNIR es algo más de Ecuador. UNIR está ya en Ecuador, UNIR forma parte de Ecuador y buena muestra de ello son los estudiantes que han cursado con nosotros estas titulaciones de calidad que les permite y ser válidas tanto en Europa, en sus 56 países del espacio europeo de enseñanza superior, como en América Latina. UNIR llegó a Ecuador para servir y lo está haciendo colaborando con buena parte de las universidades del sistema ecuatoriano, pero también con instituciones como el Ministerio de Inclusión Social, como Vicepresidencia, como el Ministerio de Trabajo, como el Cordicón, donde tenemos hasta un programa de becas para profesionales de la comunicación tan buenos como el que tengo delante de mí, que es usted. Muchas gracias. Entonces ahí lo tienen. Para quien esté interesado, que puedan localizar a UNIR Internacional en las redes sociales y puedan conocer más sobre su oferta académica. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a vosotros. Aló, Cito, mi ancito de Puerto Rico. Bien, amigas, amigos, ya son nuestros últimos minutos y antes de cerrar el programa, más bien quiero cerrar el programa con mi nuevo acompañante acá en La Rayuela, quien hará un voluntariado, digámoslo de alguna manera, sí. Se trata de Bernardo Araujo, es un joven profesional también ya, con alguna experiencia en comunicación, y él me va a acompañar durante el programa. Vamos a hacer un poco de cosas, vamos a entrevistar juntos, vamos a mover un poquito las redes sociales. Quiero dar la más cordial bienvenida a Bernardo, ya desde mañana pues se integra formalmente. Va a ser realmente un placer, una buena experiencia hacerlo juntos, Bernardo. Muchas gracias, Bachita, por la oportunidad. Es un gusto presentarme ante todos. La verdad es que sí estoy muy emocionado de poder trabajar contigo y una vez más en la radio. Qué bueno, qué chévere. De eso se trata, vamos a aprender juntos. Hay tantas cosas que aprender todos los días. Y eso lo vamos a hacer, a disfrutar de lo que hacemos con nuestros invitados, con el compromiso siempre de estar bien informados, de leer, de prepararnos para estar a la altura realmente de nuestros oyentes. Así es que gracias, bienvenido nuevamente. Quiero agradecer a Miguel Arellano, la entrevista de La Rioja, la hizo él. Y nosotros simplemente decir a todos nuestros compañeros gracias a su trabajo, su compromiso con la radio, con la Casa de la Cultura. Gracias a María José, que nos apoya cada mañana desde los controles. Así es que el día de mañana, cuando sean las 9:00, ya estamos listos con una edición más de La Rayuela. Una buena tarde. Gracias, Bernardo. Nuevamente nos vemos mañana a las 9:00. Adiós. Hasta el día de mañana. Buenas tardes. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9:00 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.